Hay hermanos que el Señor les ha llamado para que prediquen su mensaje, pero están allí quedados, indecisos, claudicantes. No sigas poniendo excusa, las almas están perdidas. No le dicen al Señor, mientras que el mundo entero mueren en perdición. Que sí, que no le dicen al Señor, mientras que el mundo entero hoy llora de dolor. Tan negligente, si enterraste tu talento, desentiérralo urgente. Ya pronto viene el maestro y cuenta te pedirá de las almas que se pierden si tú ocultas la verdad. Que sí, que no le dicen al Señor, mientras que el mundo entero mueren en perdición. Que sí, que no le dicen al Señor, mientras que el mundo entero hoy llora de dolor.